La Sacha Brigada también estuvo muy activa durante el día para hablar de cómo están los fuegos en este momento. Estamos con Diego Pazmanic del otro lado de la línea. Hola, Diego. Hola, Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cansados, tristes, doloridos, pero bueno, tratando de poner lo mejor para que esto se termine pronto. ¿Dormiste? 2 horas. Bien. Este es un tema crítico, ¿no? Hay pocos cuerpos y bueno, son muchos días de trabajo. Sí, lamentablemente es tan grande los fuegos que hay alrededor que no es por muchos o pocos cuerpos, sino que no hay forma de dar abasto. Claro. Estuvimos trabajando todos estos días con los vecinos autoconvocados, con la gente que nos fuimos cruzando, y la verdad es que está muy difícil. Estamos haciendo todo lo posible, pero nos supera la situación y sabemos que quedan varios días por delante. Claro. Contanos un poco cuál en este momento que desde la Sacha Brigada, ¿cómo están trabajando? ¿Dónde están los brigadistas? En este momento estamos casi todos tratando de descansar un poco, de recobrar fuerzas. Tenemos algunos compañeros que fueron a hacer algunos chasquis, algunas vigías en algunos sectores que sabemos comprometidos, para evaluar cómo está la situación y ver cómo seguir tratando de cuidar el pueblo y el monte que lo rodea. ¿Tenés información concreta de a dónde fueron a hacer laburo de vigía? Sí, algunos compañeros fueron para el lado del camino a Charbonero, para el río de San Marcos, y después vamos hablando con algunos vecinos en otros sectores altos para ver cómo están los distintos focos, si está tranquilo, si está más intenso. Yo la verdad que no estoy ahora ocupándome de esa parte. Bien. Pero bueno, estamos buscando información concreta para también cuidar a la gente. Está bueno. Estuvieron trabajando hoy, hay dos focos centrales, uno en la quebrada, ya a la altura del agua mineral, otro hacia el río Pinto. ¿La brigada estuvo tratando de colaborar en los dos lugares? Sí. Tanto el día de ayer como hoy hemos estado en el agua mineral. Ayer por la tarde estuvimos con algunos de los trabajadores del municipio tratando de entrar por arriba, por abajo, por un costado, y se hacía complicado. Evaluamos la situación y no estaba bueno. Otros compañeros sí pudieron entrar y trabajar. Y en el río Pinto también estamos desde hace varios días. Con distinta gente, haciendo relevos, tratando de proteger a los vecinos también, de cuidarlos y tratando de cuidar el monte y que no se venga para el pueblo. Claro, contanos un poco cómo viviste la jornada de hoy a la tarde en la convocatoria que hubo en la plaza. Un tema difícil porque se instaló en la agenda, recién hablábamos de que hubo una convocatoria de vecinos en Capilla del Monte también con una acción fuerte para visibilizar lo que está pasando con los fuegos, para hablar de las responsabilidades y bueno, hoy en la plaza apareció las sospechas de varios protagonistas que estuvieron en el frente de fuego acá en San Marcos y afuera de San Marcos y que vieron situaciones en las que los contrafuegos no fueron usados de la manera más conveniente, según la visión de la gente que hablaba ahí. ¿Cómo escuchaste todo esto hoy en la plaza? Escuché parte de lo que se dijo, porque estaba también atendiendo otras situaciones de gente muy angustiada, descompensada y demás. Nosotros desde la brigada planteamos claramente que no había responsabilidad en los bomberos de San Marcos ni en nadie de este pueblo, que todos estaban dando lo mejor, haciendo su mejor esfuerzo, que estábamos agradecidos de todos los vecinos por todo lo que estábamos haciendo y fuimos bastante claros en pedir que sigamos juntos tratando de salir adelante de esta situación tan difícil. Después nos empezó a llegar información de que había gente en las redes diciendo que nosotros estábamos señalando a los bomberos de San Marcos como responsables de esto, y nos pone más tristes todavía porque es todo lo contrario. De hecho, venimos en los últimos meses acercándonos al cuartel. Yo personalmente venía participando de las charlas, de las reuniones de defensa civil, y vengo personalmente hace meses charlando con Jesús Massa y el último tiempo también con Caco. De hecho, me presenté en el cuartel el día en el que el fuego de Capilla se empezó a venir para el Pinto, y nos pusimos a disposición para trabajar en conjunto si se podía, y si no por separado, pero tratando de tener un objetivo en común, que era contener ese fuego lo más lejos posible, que se extinguiera. Y la verdad que escuchar que vecinos dicen que nosotros señalamos a los bomberos de San Marcos nos duele, nos pone tristes, porque es lo contrario al laburo que venimos haciendo desde hace tiempo, y es lo contrario a lo que queremos. Nosotros somos vecinos, nos cruzamos todos los días en la calle, nos saludamos, y estamos, yo se lo he dicho a algunos de ellos varias veces, estamos agradecidos de que estén, y del trabajo que hacen y del esfuerzo que están poniendo. Lo sabemos, lo vemos, y menos mal que están, porque si no sería mucho más difícil esto. Está claro, está claro. Bueno, Diego, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Garabato, tu mirada, bueno, primero tu reporte sobre cómo fue la jornada desde el trabajo de la Sacha, y bueno, tu mirada también sobre esta reunión en la plaza. Diego, una cosita más te quería preguntar, porque bueno, la información es finita y se puede desmadrar también todo muy fácil, preguntarte a esos vecinos que están con la voluntad de ayudar, que están también hace varios días yendo de acá para atrás tratando de ayudar, ¿cómo pueden ayudar a la Brigada Sacha en este preciso momento? Creo que nosotros en este momento no estamos necesitando ayuda. Creo que lo mejor que se puede hacer es estar tranquilos, es estar confiando y esperando a ver cómo se resuelve la situación, sin exponerse. A todos los que vienen y nos preguntan, les decimos que no se expongan, que no vayan a los lugares donde hay fuego, que bajen la ansiedad, que esto va a frenar y que va a haber tiempo para caminar y hacer guardias de cenizas, si eso es lo que se quiere, pero hay momentos donde no hay que hacer nada, y creemos que este es uno de esos. No podemos decirle a alguien que vaya a exponerse. De hecho, vecinos que nos llaman del Río Pinto y demás lugares, les hemos dicho que evacúen, que no se expongan, que no arriesguemos las vidas. Pero bueno, ahí también cada uno tiene su propia decisión final. Nosotros queremos preservar la integridad de todos, y esperamos que así sea. En unos días, cuando esto calme, yo personalmente y algunos compañeros más seguramente nos acerquemos al cuartel a hablar para que esta diferencia que se está generando, este malestar, se cierre, porque creo que queremos todos lo mismo para el pueblo, y tenemos un montón de trabajo por delante y lo tenemos que hacer todos juntos. Totalmente, Diego, muchas gracias. Desde aquí seguimos a disposición desde este medio de comunicación para tratar de informar y seguir trayendo la mayor tranquilidad posible, de tratar de ser operativos, operativas ante esto, y de tratar de cuidar la integridad, la mente, por más que se hace difícil en este momento, de todas y de todos los que estén del otro lado, y a todos los que tengan voluntad de ayudar, difundiendo las distintas convocatorias que hay para seguir cocinando, para seguir buscando herramientas o agitando donaciones. Así que nada, seguimos aquí a disposición. Gracias, Diego. Totalmente, muchas gracias. Gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo, y a todos los vecinos por acercarse, por cocinar, por abrazar, por estar presentes cuidándonos a todos. Un abrazo.